Non récupère l'innocence en pollution. La venue de mille télescopiques de l'apocalypse catalane. Le corazon carbonisé. La venue de mille télescopiques de l'apocalypse catalane. El corazón carbonizado, llamada de la horda, es canción de la antífona oscura, balanceo nocturno de una gente secreta, visión de telescopio sobre una cadera en el puente, la oración de un sacerdote en un contexto profano y oculto. Una tropa de striptease alrededor de un moribundo, frecuencia del orgasmo en el motor de una moto, tinta japonesa sobre una mano jabonosa, amor en la tormenta, naciente sobre la almohada y juntas el sol y la luna, estrella y espejo del alma que respira y cruje. Naciente sobre la almohada y juntas el sol y la luna, estrella y espejo del alma que respira y cruje. Le plus chaud de temps es eso. Esfera nebulosa por ser de azafata, nueve breve, mente, gotas, novenas, ser ejecutado por el cisne, poco la luz del azúcar en tu boca, interrogante, como recoge de la barra la miel un extranjero. ¿Quién iba a imaginar que las apariciones de la bellísima mujer pirata, de la mujer ciervo, la diosa, estaban hechas en cerámica, en aquel teatro que les daba la voz del viento, la tuya? La Venus de Milo telescópica del apocalipsis catalán, el corazón carbonizado, llamadas de la horda, es canción de la antífona oscura, balanceo nocturno de una gente secreta, visión de telescopio sobre una cadera en el puente, la oración de un sacerdote en un contexto profano y oculto, una tropa de striptease alrededor de un moribundo, frecuencia del orgasmo en el motor de una moto, tinta japonesa sobre una mano jabonosa, amor en la tormenta, naciente sobre la almohada y juntas el sol y la luna, estrella y espejo del alma que respira y cruje. Le plus chaud de temps es eso. Esferas nebulosas, voces de azafata, nueve, llueve, mente, gotas, novenas, ser ejecutado por el cisne, poco la luz del azúcar en tu boca interrogante, como recoge de la barra la miel de un extranjero. ¿Quién iba a imaginar que las apariciones de la bellísima mujer pirata, de la mujer ciervo, la diosa, estaban hechas en cerámica en aquel teatro que les daba la voz del viento de la tuya? La Venus de Milo telescópica del apocalipsis catalán, el corazón en mermelada de carbón, carbonizado.